Mujeres y resistencia. Continuamos con más Resumen Latinoamericano. Bueno, lamentablemente empezamos este programa de Mujeres y Resistencias doliéndonos y denunciando un femicidio más. Esta semana asesinaban a Diana Sakayan, una militante y una referente de la Asociación Internacional de Lesbianas, Gays y Bisexuales, y también dirigente del Movimiento Antidiscriminatorio de Liberación. En el 2012 había recibido el DNI con su identidad autopercibida y se postuló como candidata defensora del pueblo de La Matanza. Bueno, además de muchas otras colaboraciones, o sea que tenemos que empezar así, lamentablemente, y vamos a hablar del Encuentro Nacional de Mujeres, que también tuvimos femicidios y bueno, queríamos empezar haciendo esta denuncia. Y voy a tratar de resumirles lo mejor posible lo que fue este pasado Encuentro Nacional de Mujeres de Mar del Plata, que reunió a más de 65.000 mujeres que inundaron esta ciudad con las consignas que atraviesan nuestros derechos como género femenino y sexo diverso, alzando nuestras voces y mostrando que no somos pocas y que tenemos muchísima fuerza. El encuentro arrancaba un viernes 10 y concluía el 12 de octubre, el Día de la Diversidad Cultural. La ciudad de Mar del Plata estaba llena de mujeres que venían de todo el país, desde Tierra del Fuego hasta Jujuy, y también contó con la presencia de varias compañeras latinoamericanas, caribeñas e incluso internacionales. Había mujeres de toda edad, adolescentes, niñas, mayores, más jóvenes, llena de alegría y de ingeniosos cantitos como este que se escuchaba, así nos organizamos, no planchamos más. Durante estos tres días se realizaron 70 talleres. Todos tenían en común el rol de la mujer en los distintos ámbitos de la vida, poniendo siempre el énfasis en concientizar en la situación de la mujer frente a un patriarcado que nos oprime. La verdad que estábamos con mucha euforia, mucha expectativa, pero justo nada más llegar nos enteramos que había sucedido un femicidio, luego sucedió otro. Por eso uno de los talleres se realizó frente al Palacio Municipal y se denunció el femicidio de Claudia Esposetti y Carmen Salinas, que también llevaban sus nombres en la pancarta final de la marcha. Y sin duda la exigencia de los talleres de femicidio era declaración de emergencia ya, porque a pesar de la ley del femicidio se llegó a conclusiones de que no había suficientes avances, de que incluso las causas no dejan a los femicidas, a los asesinos en las cárceles, que muchos quedan libres. Se trabajó mucho en los talleres de violencia de género que no hay un suficiente presupuesto para atender a las mujeres. Se habla de que tenemos menos de 10 pesos por mujer para este tema, lo cual nos hace ver que es absolutamente corto para atender las necesidades de una mujer violentada. Los talleres fueron muchísimos, pero bueno, vamos a hablar de los que estuvimos, la compañera Gladys y yo, que estuvimos en La Mujer y el Antiimperialismo, la solidaridad entre los pueblos, y no a la militarización. En esta temática se habló de los ejes de la geopolítica en América Latina, se habló de los dos bloques, de la Alianza del Pacífico y del ALBA, y cómo las mujeres en el bloque de la Alianza del Pacífico, que es la que dirige Estados Unidos y donde está Colombia, Perú, México, bueno, ahí las mujeres son terriblemente violentadas por las políticas del capitalismo, y donde las empresas de agronegocio como Monsanto crean un estado primero de pobreza para las mujeres y sus familias, y también hacen un foco de trata y de prostitución allá donde están. Y por otro lado, como contraposición, se habló del ALBA, de aquellos países de la alternativa bolivariana de las Américas que llevan la delantera Cuba, Venezuela, Ecuador, Bolivia, Nicaragua y otros más, que son los que llevan adelante unas políticas de solidaridad, de apoyo mutuo, que tratan de que las mujeres tengamos una mejor situación, y además donde en estos países precisamente hay unas leyes de protección hacia la mujer, contra la violencia, muy avanzadas en el continente. En este taller había una compañera de Colombia y otra compañera de México que incidieron en lo que eran la militarización de sus estados y los narcoestados. Ellas decían que esas nueve bases que hay en Colombia, ese capitalismo de despojo que hay en sus países, es un modelo a seguir por otros, y aseguraban que eso que está pasando en México y en Colombia ya viene hacia la Argentina. De hecho, muchísimas compañeras hablaron de Santa Fe, del sur, de Córdoba y de Rosario, de la terrible represión que están sufriendo no solo las mujeres, sino también los hombres. Hay un aumento de las policías en todas estas ciudades, en toda la Argentina. Se hizo una fuerte denuncia, una compañera del INADI de Rosario, que decía que había 502 pibes que habían sido torturados con picana en las comisarías de Rosario, y que les daban un arma para que fueran a vender droga para la policía. Esto eran los carteles de la policía. Y entonces, bueno, se habló de la necesidad de luchar contra esta militarización de nuestros pueblos, de nuestros barrios. Fíjense que otras compañeras, estudiantes de Quilmes, de la universidad, también hicieron una denuncia que los policías están entrando en las universidades, esta vez con la excusa de que van a hacer unas pasantías para la ex CIDE. O sea que se está metiendo la policía en nuestra educación de formas muy, muy diversas. Luego, respecto de los actos que hubo alrededor del encuentro, destacamos el que hubo contra el ALCA, recordando aquella lucha que se dio en Argentina para echar al ALCA de América Latina cuando vino Bush a Mar del Plata. ¡Alerta! ¡Alerta! ¡Alerta que camina la lucha feminista por América Latina! ¡Se cuidan! ¡Se cuidan! ¡Se cuidan los machistas! ¡América Latina va a ser toda feminista! Bueno, estos eran los cantos que se escuchaban a lo largo del encuentro. Este era el acto de lucha contra el ALCA, el acto que recordaba la victoria contra el ALCA en Mar del Plata con nuestro querido Hugo Chávez. Vamos a escuchar un poco de música feminista de la trovadora y cantautora argentina residente en México, Liliana Felipe, Una mujer inconveniente. Inconveniente, me lo dijo ayer mi presidente, que nunca seré embajadora por no usar tacón de señora, y porque con la diplomacia no checan mis múltiples gracias. Soy una mujer

silencios que interceptan un conversar y formulan un te quiero sin tener que hablar. Say